físicamente, que vayan a un espacio donde están los otros presos. Se pide que no tengan privilegios. Por eso la pregunta que yo le hice respecto a cuál era la situación de los presos, ¿no? De los presos comunes, de los presos que están presos por causas mucho menos importantes que ser genocidas. Y que, sin embargo, muchos de ellos se ponen enfermos en las cárceles porque la situación en la que están no tiene nada que ver con aquella a la que están sometidas estos personajes. Bueno, estamos llegando al final del programa, nos quedan pocos minutos. Silvi, yo creo que vos tenés alguna noticia por allí, ¿no? Además de mucho ruido de fondo, creo que le queda alguna información para darnos a Silvina que tiene que ver con una colocación de una baldosa que se va a realizar en estos días, ¿sí? Sí, en realidad queremos invitarlos al armado de una baldosa donde se va a recordar a Ana María Ponce. Ella fue detenida desaparecida el 18 de julio del 77, y a los compañeros María Adelaida Viñas con Alejandro Sackman, ellos secuestrados también y detenidos desaparecidos el 31 de agosto de ese mismo año, los tres coincidentemente del zoológico. Allí fueron secuestrados y y hoy no sabemos. Detenidos y desaparecidos del zoológico. Uh-huh. Lo hace el grupo de Memoria Palermo. Si ustedes entran en Facebook, buscan Memoria Palermo y van a encontrar la información. Va a ser en el local de la calle Nicaragua, 4440, este próximo sábado, armado de baldosa, a partir de las 11 horas, por los tres compañeros. Colocarán a fines de agosto. El 31 de agosto está pensado el acto de la colocación de baldosa en las puertas del zoológico. Nos ha superado estas dos entrevistas que hemos hecho. Teníamos pensado también, tenemos el testimonio suyo grabado y lo vamos a dejar para la semana que viene, escucharla a Elsa Pavón, a la abuela que recuperó, a la primera nieta recuperada, digamos, por decirlo así. Elsa opina sobre el traslado, sobre la situación que se está dando en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una situación que preocupa a algunos organismos de derechos humanos y a varias personalidades. Están allí Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Eli Spen, que están en todas, obviamente, pero también Elsa Pavón, Chicha Mariani, asociaciones de detenidos desaparecidos, Hijos La Plata, son muchos organismos y muchas personalidades que están marcando una alerta sobre la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el lugar donde se sacan las muestras y se hacen los chequeos para los cruces de datos para lograr restablecer las identidades de los chicos que han sido robados durante el terrorismo de Estado. Así que la semana que viene seguramente vamos a profundizar sobre ese tema. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, espero sí que estamos de acuerdo. La verdad es que se nos ha ido rápido este programa, pero me parece que estos son los dos temas que tocamos y que han dejado a otros afuera. Se nos quedó afuera lo de el juicio de Zárate y Campana, que está entrando en instancias finales, así que también ya tenemos armado el programa de la semana que viene, podríamos decir, con el material que tenemos. Pero el de hoy fue muy valioso, porque conocer esta historia de Chile, ver la comparación, para bien y para mal, ¿no?, de lo que ha implicado la dictadura cívico-militar en la Argentina y lo que fue ese largo proceso de 17 años de dictadura en Chile, las diferencias, los organismos, la lucha de unos y de otros, y los logros, en todo caso, también, y los retrocesos, como escuchamos recién en la nota que hicimos en San Juan. Así que me parece que va a ser importante que retomemos Oral y Público la semana que viene, seguramente ya con Víctor aquí con nosotros, y que sigamos reflexionando. Hay mucha gente que piensa que porque están los juicios ya está toda la tarea realizada. La verdad es que estamos lejos de eso. Todas las semanas tiramos alguna noticia que también tiene que ver con algún, no retroceso, pero sí con alguna alerta, ¿sí? El de estas dos fugas es, sin dudas, una alerta. Hay que estar alertas, además de celebrando que estemos en esta instancia de justicia que vamos consiguiendo de a poquito, no toda la que quisiéramos, pero que vamos consiguiendo a través de los juicios. Chau, Silvi. Chau. Chau, Euge. Chau, chau. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.